Que yo no soy lo que aparento, yo soy el angelito que la mata callando. Que todo eso del romantiqueo me da una pereza que no aguanto. Después no me vengas con que no te avise, que aunque parezca de piedra no te quiero joder. El problema es que mi corazón es una ONG que reparte cariñito a más de 15 a la vez. Es que me gustan todas, todas. La guita gordita, morenita, pelirroja. Dicen por el barrio que estoy hecho un puto golfo, pero todo el que me conoce sabe bien que lo que tengo un trastorno medio ninfo, medio loco. No lo tome personal, bebé. Tú te mereces otra cosa, un tipo que te monte rosa. Que yo no quiero cadena, soy más de hielo canoca. Tregue, tregue, tregue, tregue, mon amour con María. Y acabé en los baños de la disco con Lucía. En el peñón de Gibraltar con Valentina. En los asientos del Mercedes con la Estefanía. Tregue, tregue, tregue, tregue, mon amour con María. Y acabé en los baños de la disco con Lucía. En el peñón de Gibraltar con Valentina. En los asientos del Mercedes con la Estefanía. Es que me gustan todas, todas. Let it go, let it go.